sur. Con su mano turbulenta, la ilusión va por sus poros, planeando en ala delta. Ya no puedo más, tengo que parar. Somos el rincón del arte y nada más. Su alma.